en el puente del aljibillo del río Darro. Me lo dijeron y no lo creía. Por eso, durante algunos días, pensé mucho en ello. Y aquella noche, última del mes de marzo, ya en la cama me dije: mañana mismo tengo que ir a verlo. Y al día siguiente, primer día del mes de abril y comienzo de la Semana Santa, me dediqué a ello. El día amaneció nublado, sin frío ninguno, con los naranjos llenos de flores y, en los jardines y cármenes de Granada y por la carrera del Darro, cimbrándose y florecidos los narcisos. Olían a incienso fresco algunas de las calles de Granada y por la carrera del Darro, la luz, los colores, el rumor del agua, los turistas y la hermosa figura de la Alhambra llenaban de entusiasmo el alma. Caminé despacio y a primera hora de la tarde me dirigí al pequeño puente de piedra. Se le conoce con el nombre de Puente del Aljibillo y es el último que el río Darro tiene, subiendo desde el centro de Granada hacia la Fuente del Avellano, justo donde termina el Paseo de los Tristes y comienza la Cuesta del Chapiz y camino Cuesta de los Chinos o del Rey Chico. Lugar este muy conocido por todos los habitantes de Granada, porque, además de ser muy bonito y único en el río Darro, también se rodea de misterio y luces fantásticas al caer las tardes y frente a la Alhambra. Yo diría que no hay en toda Granada un rincón tan bello y mágico como el Puente del Aljibillo. Por eso, según me iba acercando, el corazón me latía a prisa y la curiosidad me comía. Ya he dicho que yo, como muchas otras personas que tenían conocimiento de los hechos, no me lo creía. Pero por bastantes sitios de Granada, muchos comentaban que tal como están los tiempos ahora, nadie regala nada. Parece de locos y por eso algunos no se lo creen, pero es cierto. Y tú lo has visto y comprobado con mis propios ojos y ayer mismo. Pues si es así, habrá que ir a verlo. Que tal como están los tiempos ahora, si las cosas son como dices, es un milagro que solo puede suceder en Granada, no lejos de la Alhambra y junto a las aguas del río Darro. Estas o cosas parecidas iba meditando mientras me acercaba al puente. Y vi a las primeras personas concentradas y formando fila al final de la plaza del Paseo de los Tristes y otros ya subiendo para la Alhambra por la Cuesta del Rey Chico. Ya he dicho que el día era muy hermoso, sin frío ninguno ni viento y como con algo mágico suspendido en el tiempo. Me fui acercando poco a poco y cuando estuve al comienzo del bonito puente, me paré. Miré buscándolo y lo vi. Estaba sentado en el pequeño muro del lado de arriba y hablaba con las personas que a él se acercaban. Les preguntaba: ¿cuántos libros quieres? Y algunos le decían: yo me conformo con dos y también dos entradas. De las cajas de cartón que tenía junto a sí, cogía los libros y las entradas, se las daba a la persona y le decía: que disfrutes este libro y también disfrutes mucho recorriendo la Alhambra y los hermosos rincones de Granada. Y el siguiente decía: yo quiero 3 libros y 4 entradas. Pues a mí me da usted 2 entradas y 6 libros. Se los voy a regalar a mis hijos y a mis nietos. Y a mí, solo 1 libro y 1 entrada. Y a unos y a otros, sin cobrarles nada, iba dando lo que cada cual le pedía al tiempo que les repetía. Como la Alhambra y Granada, nada hay en el mundo entero. Que esto te sirva un poco para gozarla a fondo y conocer sus misterios. Fue avanzando la cola y cuando llegué a él, lo miré despacio, miré al libro que regalaba y luego miré al río Darro y a la Alhambra. Me pregunto, ¿cuántos libros quieres tú? Con solo 1 y 1 entrada, tengo bastante. Me alargó el libro y al cogerlo, leí enseguida el título. La fantasía del sueño más bello, Alhambra de Granada. Me guardé la entrada y cuando comenzaba a subir por la cuesta del Rey Chico, oí que varias personas comentaban: apenas nadie lo conoce en Granada, pero muchos dicen que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Y parece que lo único que se le ha ocurrido es editar este libro y comprar entradas para visitar los palacios de la Alhambra y regalar todo esto a todo el que viene por aquí. Un hombre bueno y enamorado de la Alhambra y de Granada, sin duda. Y más valor tiene aún en los tiempos que vivimos. Y lo más original es el rincón que ha escogido para repartir estos libros y las entradas. Sí, porque el puente del Aljibillo, en el río Darro y frente a la Alhambra, es un rincón único no solo aquí en Granada, sino en el mundo entero.